3338 o 710-7903. Bueno, sabe que aquí hubo un golpe de estado en el programa y nuestros invitados y panelistas estables decidieron terminar con el tema mapuche porque quieren tocar otros temas. Bueno, y yo le voy a hacer caso porque la verdad ya está más o menos todo dicho y si ya nos metemos en el tema de cuándo, quién es el pueblo originario, que vamos a echarnos todo el programa y la verdad que hay tantos temas interesantes que conversar. Estamos conversando aquí un poco del tema de las áreas verdes en el presupuesto y los alcaldes están diciendo que el presupuesto son insuficientes. Cuéntanos un poquito la proporcionalidad, Claudio, para que podamos hablar también de estos temas. Mira, yo creo que en materia de justicia de la ciudad siempre hemos pensado en las cosas más básicas, en la salud, la educación, la vivienda, que es como uno lo que mediría para ver si la ciudad es más justa o menos justa. Pero recientemente en la agenda pública salen otros temas que tienen que ver con calidad de vida, con la calidad del barrio, cuán seguro, la conectividad. Y nosotros quisimos poner con Alberto Undurraga, alcalde de Maipú, el tema este de las áreas verdes. Primero por un tema no solo medioambiental, que significa, oye, descontaminar la ciudad, sino que también por un tema de justicia de calidad de vida. O sea, uno es más sano y más feliz si tienes áreas verdes cerca tuyo. La OMS, que es la Organización Mundial de la Salud, ha planteado 9 metros cuadrados por habitante. Santiago en promedio tiene 4. Uh-huh. Pero dentro de los 4 Santiago tenemos una tremenda desigualdad. O sea, tenemos 18,5 Vitacura, Pudahuel, La Cisterna, Quinta Normal tienen, 1,3. Entonces, hay que hacer un tremendo esfuerzo. Esto no es una crítica política, Checho, en el sentido de decirle, mira, ¿por qué el gobierno no lo ha hecho? La verdad es que este es un tema que ha estado bastante ausente. Y cada municipio, con las patas y el buche, en la medida que le puede robar recursos a otras cosas más esenciales, ha ido haciéndolo, pero también tiene un tremendo costo de mantención. Entonces, ¿qué hemos dicho? Oye, esto tiene un costo, son 2.800 millones de dólares poder llegar al estándar. Sabemos que no se puede hacer un día para otro. Son 400.000 árboles maduros, o sea, no plantar 400.000 árboles porque sabemos que solo hay una tasa de sobrevida de un 25%, o sea, tendría que plantarse mucho más árboles para llegar a los 400.000. Pero que por lo menos se diera una señal en el 2011 de que este va a empezar a ser un tema de la agenda nacional, y yo estoy convencido que, y yo lo veo en mi comuna, a una población absolutamente café, aunque en el plano regulador diga que es un área verde, tú le pones árboles, le pones un poco de verde y esa gente es más feliz. Seguro. Bueno, yo cuando escucho a Claudio no puedo más que encontrarle razón. Ahora, mi visión del mundo me hace mirar un poco más allá que simplemente el Estado, las municipalidades para resolver este problema. Nosotros en Desafío Levantemos Chile nos dimos cuenta de este problema, no conocía las estadísticas que salieron en el fin de semana, creo que salieron en los medios. Así que nosotros, con un equipo nuestro muy muy creativo, de jóvenes creativos, que lo lidera Hans, se le ocurrió que no había nada mejor que ir a construir plaza. Ahí el Desafío Levantemos Chile está más allá del tema del terremoto y maremoto. Entonces lo que hacemos es convocamos a empresas, la invitamos, con un trabajo de liderazgo y de trabajo en equipo, que le decimos, bueno, aquí hay un camino, entonces lo organizamos todo con la comunidad, así que claro, te lo ofrezco. Aceptado, nos sorprendemos con agua. Entonces buscamos esos lugares con las municipalidades, con las comunidades, y llegamos en la mañana y construimos plazas de valor como de 500 metros cuadrados, que está todo desarmado en la mañana, está el pasto, está el riego automático, están los juegos infantiles, está todo desarmado, y en la noche estos empresarios o ejecutivos o cliente de una empresa hacer un programa de liderazgo construyendo una plaza y dejando algo para la comunidad. Y esto me trae a esa visión de que nosotros en Chile estamos tan acostumbrados a cuando hay un problema, estamos esperando que las municipalidades, que el Estado lo resuelva, y está a la vuelta de la esquina, es simplemente juntarse, crear sociedad civil, vincularse con las autoridades y ponernos a caminar. Entonces, estamos nosotros en ese trabajo, Claudio, y lo queremos hacer, lo estamos haciendo, lo vamos a hacer en Constitución, en Tirúa, y bien por hacerlo aquí también en la zona, en la región metropolitana, porque no puedo más que coincidir contigo, o sea, poderle dar felicidad y alegría a esa familia, áreas verdes, juegos infantiles para los niños, estamos creando mejor comunidad. Oye, un dato de la misma línea, primero, aceptado desde ya, Felipe, nosotros prendemos con agua y obviamente, como tú bien dices, cuando hay falta de recursos, más que mirar que el papá Estado lo de todo, hay que buscar aliados. Mm. Un tema que para nosotros ha sido súper importante, que probablemente usted ya lo tiene incluido, pero te cuento un poco la experiencia nuestra, ha sido el tema de la corresponsabilidad. Nosotros, para eliminar microbasurales, nos dimos cuenta que lo mejor era construir plazas, pero nos dimos también cuenta que si la plaza la hacía la MUNI o la empresa ABCOD, el problema era que al final la gente decía, bueno, que la cuide la MUNI. Y terminaba transformada en un microbasural. Entonces lo que hemos hecho es un mecanismo en el cual, si la gente no participa en el diseño y en la construcción, no se hace. Punto. Absolutamente. Y si quieren, y pueden postular y hay fondos. De hecho, para rendirle tributo también a algunos amigos nuestros, bastante más pequeñitos, una pequeña ONG que se llama Juega Más, que es un grupo de jóvenes que tiene un club deportivo con la gente de Líder, pudimos hacer una placita en esta misma línea. Ellos pusieron solamente los juegos, todo lo demás lo pusieron los materiales nosotros y el trabajo en la comunidad. Y ahora estamos partiendo una campaña con la gente de Imacofi de plantar 1000 árboles, pero con una particularidad, que es que el árbol tiene una persona que lo adopta con nombre y apellido. Y para poder adoptarlo tiene que hacer un curso que está en línea, etcétera. Y eso que queda georreferenciado con la foto del dueño del árbol y el árbol. Y hay una brigada ecológica de niños que lo que hace es ir a ver que esto... ¿Por qué? Porque hoy día no es solo un problema de plantar árboles o hacer plazas, es sí. Que las plazas duren y los árboles crecen. Claro. Y eso tiene que ver con la gente que se empodere. Entonces, a vosotros quizás podéis pasar el aviso a Felipe de tu columna hoy día, porque nosotros los dos somos, no sé si puede pasar un aviso, pero somos columnistas de la segunda, aparece hoy día la columna de Felipe Cubillo y la mía, sí, en la misma página. Pero este día también, de que al final es re fácil hablar del medio ambiente y decir que alguien cambie, sí, pues, para que la cosa mejore. Pero cambiar uno para que la plaza de la esquina del barrio, o para que el arbolito plantado frente, o para que, no sé, el medio ambiente mejore, es lo más difícil, y ahí se requiere un nuevo tipo de ciudadanía. Sí, no puedo estar más de acuerdo contigo. Mira, cuando te escuchaba, me acuerdo, bueno, nosotros estuvimos el día domingo en Constitución, porque estábamos inaugurando un memorial en la Isla Orrego, que está frente a Constitución, donde murió mucha gente. Ustedes se acuerdan, el 27 de febrero murieron 90 personas en Constitución, y hay 10 cuerpos desaparecidos. Así que estamos inaugurando este memorial. Y pues nosotros también ayudamos con un grupo notable de buzos de Mewin, que fueron a ayudar a buscar estos cuerpos que nunca se pudieron encontrar, y no queremos tirar la esponja todavía en eso, porque el dolor de la gente ha sido enorme. ¿Ya han encontrado, no? No. Mientras no encuentren el cuerpo, no cierran el sitio. No, es lo más triste que hay. Yo me admiro con Sandra, que perdió 7 familiares, estaba ahí, nos acompañó, y ella fue coordinadora de este memorial, y la verdad que nos conmueve. Pero a raíz de esto de crear sociedad civil, por ejemplo, el tema medioambiental. Ahora, la próxima semana, parte un equipo nuestro de 19 buzos, más 4 buzos de Juan Fernández, a limpiar el fondo marino. La cantidad de basura que hay en toda la costa de la séptima y octava región, y Juan Fernández, enorme, post-maremoto, refrigeradores, autos, baterías, estanques de combustible, basura en general, que va a empezar a contaminar. Entonces yo digo, de nuevo, esperamos que el Estado lo haga. Yo digo, han pasado 7 meses y no vimos acción. Y no vimos acción ni el Estado, y tampoco vimos acción de los grupos ambientalistas. Yo hubiera esperado, la verdad, Claudio, que estos grupos ambientalistas que tienen recursos importantes, los vemos en acción defendiendo sus causas. Bueno, aquí hay una causa concreta de protección y salvar el medio marino, y no estuvieron ahí. Entonces yo quiero hacer un llamado. Pero no hay cámara, no hay cámara. Porque hay muchos grupos ambientalistas. Quizás no es políticamente correcto, porque no hay ningún empresario. No hay ningún empresario que acusar de este tema, no, quizás no va a tener el glamour y a limpiar el fondo marino de Constitución, pero hacerle un llamado. Nosotros queremos seguir trabajando en ese tema. No se ve, no está a los ojos del hombre, y lo esencial quizás no está a los ojos del hombre, Claudio. Y yo te diría, convocar a todas esas organizaciones y darse la mano, que sean la mano empresarios que están preocupados por este tema ambiental, organizaciones ambientalistas, de decir, aquí tenemos un problema concreto que está pasando todos los días, se están oxidando todas esas cosas en el medio marino, y ese es un problema ambiental presente, y por tanto no esperemos que el Estado lo vaya a resolver, quizás tiene otra urgencia, y ahí está, podemos convocar a todas estas organizaciones ambientalistas internacionales que pongan los recursos. Esto lo vamos a hacer, en este caso, con Minera Collahuasi, con Onda, con la Armada de Chile, que se van a jugar por el empleo del fondo marino. Esto a mí me recuerda un programa que hicimos hace muchos años atrás, aquí mismo, y que hablábamos de la sociedad, de los derechos, pero no de las responsabilidades. En general, todos sentimos que tenemos muchos derechos, pero a la hora de las responsabilidades, todos estamos conscientes, y el alcalde podrá confirmarme, porque me imagino que el mejor ejemplo es el tema de la basura. Todo el mundo sabe que se necesita dónde dejar la basura, pero cuando la basura te la van a poner cerca de tu casa, para darle ahí. Y siempre el basural va a estar cerca de la casa de alguien. Entonces, todos queremos lo mejor, pero no queremos ceder nada. Nadie quiere ceder en su actitud personal. O sea, es una sociedad de mucho derecho y de muy poco responsabilidad. No nos han impregnado el concepto de la responsabilidad. Y yo creo que el cambio, la verdadera revolución, parte cuando el ser humano cambia, digamos. Yo creo, por eso que me gusta mucho esto que tú digas, que las plazas no se hacen si no están comprometidos los... Claro, porque... Sí. La comunidad. ¿Ah? La vacuidad. Pero, es que yo creo que una de las cosas que déjame hablar un poquito ahora como desde mi rol también de político, yo creo que aquí hay un círculo bien vicioso, ¿eh? Porque claro, la gente natural tiende a lo más cómodo, y si el que está al frente, que es la autoridad electa para conducir los destinos de la patria a nivel local o nacional, lo que hace es ceder a la primera a la petición más bien populistoide, de decir, ¿sabes qué, mamera? Aquí el problema de la basura es que faltan más camiones. Sí, pero que si la gente tira el colchón en la avenida principal y le paga al cartonero, no al cartonero, al tipo que anda con el carrito en la esquina, porque yo siempre digo, cuando tú le pagas un gallo al carrito que te lleve los escombros de la casa, ¿qué estás pensando? ¿Que se los va a llevar a Lepanto? Va a salir 200 metros más allá, lo va a tener en la calle. Entonces, aquí hay un tema de incultura. Hemos hablado harto también aquí, Checho, alguna vez que me has invitado, el tema de la educación cívica. En esta polémica, que fue lo que yo estoy escribiendo hoy día sobre el tema del voto obligatorio o el voto voluntario, a mí una de las cosas que más me ha impactado del debate, más bien menos debate, más polémica, pero es que cuando tú dices, mira, ¿sabes qué? Yo creo que debería ser inclusión automática y voto obligatorio. ¡Ah! Es que tú eres autoritario, bueno. O sea, aquí cualquier obligación es sinónimo de autoritarismo. Yo digo, entonces, dejemos que sean voluntarios pagar los impuestos. Y dejemos que sea voluntario respetar la ley del tránsito. ¿Tú opinas, o sea, que el voto debe ser obligatorio? Sí. Yo opino lo mismo. ¿Y sabes por qué? Es la única responsabilidad... yo diría que sí, la única cosa que estamos de acuerdo. Oye, no. La única responsabilidad cívica, no, estamos de acuerdo en muchas cosas. Tú sabes que estamos de acuerdo en muchas cosas, Claudito. Estamos lo mejor en... Cada que vengo para acá me dice, oye, vaya a estar con el mono del Checho Irán. Claro, el fascista del Checho Irán. El fascista del Checho Irán. No, estamos más de una cosa de acuerdo. No, yo creo que la única responsabilidad cívica que tiene un ciudadano es votar. Entonces, por lo menos que tenga uno... ¿Cómo va a ser una carga insoportable que cada 4 años ir a emitir el voto, que además puede ser nulo? O sea, tú además podrías decir, no voto por nadie. Pero además hay una segunda, que es lo que yo he estudiado últimamente, que es lo que me dio el ímpetu, Checho, para volver a la carga sobre este tema, que sé que no es popular, y cuando yo lo digo en asambleas de jóvenes recibo más pifias que aplausos, es porque empíricamente, hay un chileno que está estudiando en Harvard hoy día, me mandó todo el material el fin de semana, se demuestra que en las sociedades donde el voto es voluntario, los primeros que dejan de votar son los más pobres. Y después se mide, controlando para todos los factores diferenciadores, el gasto en política social y la distribución del ingreso, y en los países donde termina siendo voluntario hay menos gasto. ¿Por qué? Porque obviamente el político aquí... Está fuera. Entonces yo digo, mira, ojo, que muchos de los liberales o progresistas que dicen que tiene que ser voluntario todo, no se dan cuenta que el efecto práctico puede ser dejar a los más pobres fuera del sistema. Y la revista Que Pasa, con feedback, hizo una encuesta hace 2 semanas sobre el tema de los jóvenes. No sé si la vieron ustedes. Le preguntaron a los jóvenes, oiga, por distintos quintiles, si el voto fuera voluntario, ¿usted votaría? Bueno, un tercio de los jóvenes de escasos recursos votaría, y 2/3 de los jóvenes de altos recursos votaría. Entonces, tú te das cuenta que además hay un tema de fondo, pero... El sustrato para mí, más filosófico, tiene que ver con lo que estamos hablando, en materia medioambiental, en materia del barrio, en materia de la sociedad democrática. Vivir en una buena ciudad, en una buena sociedad, en una buena comunidad, supone obligaciones, no es gratis. No en plata, ¿eh? En tiempo, en dedicación. Sí, a mí me cuesta entender desde el punto de vista filosófico que una acción, que es votar, genera a la vez un derecho y una obligación para la misma persona. Generalmente son contraprestaciones. Para mi persona es un derecho y para mi persona menos una obligación. Y a veces tiendo, y eso yo te quería preguntar por el tema de los jóvenes, Claudio, porque yo creo que el tema del voto obligatorio o voluntario es más bien cómo arreglar el termómetro. Pero no tiene que hacerse porque esos jóvenes, sobre todo los quintiles más pobres, no participando menos que los quintiles más altos. Entonces no creo que tenga mucho sentido, o la solución no es simplemente arreglar el termómetro, sino hacerse esa pregunta más de fondo, ¿por qué no quieren votar y participar? ¿Qué le está pasando a la política hoy día, Claudio? Cuando yo veo a los políticos y que se sorprenden de la baja participación juvenil en las elecciones y en los partidos, y yo a su vez veo a esa juventud súper potente, súper comprometida con los problemas del país. 80.000 jóvenes que fueron a construir Medeagua para el terremoto y maremoto, con una solidaridad, que no preguntan, que no se cuestionan, que lean para adelante, que no salen las noticias. ¿qué está pasando? La pregunta es más que a la juventud, la pregunta es ¿qué está pasando a la clase política? Hoy día leí el fin de semana el ex ministro Izaguirre, que planteaba también ese tema de los altos costos que significa participar en política o los problemas que está metido en la política. Entonces, ¿no será que la clase política no está leyendo exactamente lo que está pasando en la juventud? Definitivamente, absolutamente. O sea, a ver, yo definitivamente hay una desconexión. No voy a cometer lo que hacen otros que empiezan a hablar de los políticos con tercera persona. O sea, yo soy un político y me quiero hacer cargo. O sea, yo creo que nos falta calle, nos falta oreja, nos falta entender que la sociedad pasa por el lado y no todo tiene que pasar por la política. O sea, yo he escuchado gente de mi mundo político, yo soy vicepresidente de un partido de la Mocha Cristiana. O sea, no solo no quiero negarlo, quiero afirmarlo, pero con una vocación de cambio. Y yo le decía, mira, hay gente que se enoja con lo del mundo de la política, con cabros como Techo Pachiles, que no saben de política. Bueno, si el rol de ellos no tiene por qué ser meterse un partido. Lo importante es qué podemos hacer lo que estamos en política para facilitarle la vida a gente como a ti, Felipe, como al Techo, como a los gallos que están en el mundo cultural. Yo creo que, a ver, en algún momento todo fue político en la sociedad chilena. A mí me parece sano que hoy día haya mucha vida y mucho menos fuera de la política. Y más bien la pregunta de nosotros, ¿cuál es nuestro rol? Y claro, si vivimos peleando nuestros problemas internos de los partidos, si no nos ponemos al servicio de estas causas, cada uno asumiendo su rol, si no somos capaces de decir, mira, oye, lo hicimos mal, nos equivocamos, porque también somos seres humanos, la gente va a entender que esto es una casta de privilegiados, con la cual no quiere saber nada. Yo creo que tú tienes toda la razón. El tema no es si la respuesta de por cómo motivar a los jóvenes no está en la inscripción automática, en el voto obligatorio. Eso tiene que ser nosotros mismos. Ahora bien, ¿puede cambiar más la clase política estando esos 4 millones de jóvenes dentro del sistema? Yo creo que sí. Porque inclusive haría que el candidato que hoy día solamente visita clubes de adulto mayor se preocupe saber dónde están los jóvenes, qué es lo que piensan. No estamos metidos ahí. Y eso es una autocrítica, no la digo solamente como demócrata cristiano, creo que le vale para todos los partidos. Y creo que además hay una cosa como de disputa. O sea, yo he escuchado, bueno, hay mucha gente que te admira, yo tengo un tremendo aprecio, Felipe, mucho antes de tu desafío Levántate de Chile. Y mucha gente también que te mira con celo. Que dice, ¿y qué se cree este? ¿A quién le ha ganado este weón? Que se cree que ahora hasta ahora anda como cantidad. Como que nos cuesta decir, oye, la sociedad es suficientemente amplia para que haya muchas causas de por medio. Y a mí sí me encantaría, y eso sí, siento que es mi desafío, yo voy a asumir el tema de los jóvenes dentro de la Mocha Cristiana, es decirle a los jóvenes, yo estuve en la Universidad del Desarrollo... Asúmalo luego, sí, porque ya te está dejando el tren. Yo voy a asumir los jóvenes. Mira, el ejemplo con Pablo Longuera en un foro, y este es el punto en que estamos de acuerdo. Es decir, mira, la política, no puede llegar la política lo que votó la ola, los que no fueron exitosos en los estudios, los que no fueron exitosos en el trabajo. Nosotros esperamos que a la política lleguen también los mejores, como al mundo de los negocios. ¿Por qué? Porque los países requieren una buena clase política. Pero si no, Claudio, mira Claudio, el barrio. Perdona que te interrumpa. Ahora es tu programa. No, el programa de todo, no es mi programa. Pero ahí te está quedando en un discurso nomás. Bueno, que la política esté nomás. Mira la cantidad de problemas que le hemos puesto a la gente exitosa para que entren a la política. El otro día le preguntaba yo a un amigo, oye, si tuvieras una luca, ¿en qué invertiría? Y me dijo, un gallo que sabe mucho de esto de inversión, me dijo, te voy a hacer una contra pregunta. Si yo quisiera tener una empresa, ¿cuál sería el mejor directorio para esa empresa? Los ministros. Entonces me dijo, invierte en Chile. ¿Qué me quiso decir con eso? Que hoy día, en el gobierno actual, tiene gente súper calificada en las distintas áreas, gente que ha sido exitosa, que viene del mundo privado, que son muy exitosos. Pero la guerra que le hicimos a esa gente para que pudiera entrar, que no tenían experiencia política, que todos tenían conflictos de intereses, y armamos todo el cuento. ¿A dónde está la ley de fideicomiso? Finalmente el presidente tuvo que él hacer un fideicomiso ciego, que para mí debe ser más tuerto que ciego, porque en realidad al final no hay ninguna ley que lo obligue a hacerlo, lo hace voluntariamente. Pero hablaron y hablaron y hablaron del tema y pusieron en esta... Yo me imagino mucha gente exitosa que quisiera decir, ya yo ya he ganado la plata que he tenido que ganar, me ha ido bien en la vida, le voy a devolver la mano a mi país y voy a dedicarle un tiempo al sector público. Pero ¿para qué, Iván? ¿Para que me investiguen entero? ¿Para que me traten de que tengo con conflicto? Entonces, por un lado está el discurso de decir, queremos a los mejores, y por otro lado, a los mejores le ponemos todo tipo de trabas para que entren. A mí me parece que hay una incompatibilidad. No, pero tú estás exagerando, Checho. No, estoy exagerando, describiendo una realidad. Porque no todo el mundo que ha trabajado en el mundo privado tiene conflictos de interés cuando asume funciones públicas. Pero hay algunos que sí, po. Y eso no es un problema político. O sea, mira, tú mira las declaraciones políticas de todos los parlamentarios. ¿Quiénes fueron los más duros respecto al gobierno en relación al tema de Chilevisión o en materia? Los mismos miembros de la alianza. Oye, y no por envidia. Porque cuando yo tengo que nombrar, cuando yo tengo que regular el tipo de televisión que hay en Chile, tengo que nombrar al que regula. Yo eso lo entiendo. Entonces, tengo ese caso, mira, y el caso de Gabriel Ruiz Tagle, con quien estuve yo el fin de semana, en el sudamericano de voleibol de Peñalolén, de Chile, ahí en Peñalolén, que es una estupenda persona, tengo el tremendo aprecio. Pero él también se dio cuenta que llegó un momento, cuando la Contraloría te dice, porque también hay leyes, puchecho, no es mala onda, que él te va a tener que inhibirse de cualquier tema con el fútbol, sí, porque es dueño del principal equipo. A ver, yo no estoy diciendo que no haya conflicto de intereses, lo que te estoy diciendo es que no le pongamos trabas más allá de lo normal a la gente buena para que entre a los temas de gobierno. Deja poner esto al revés, yo creo que una de las cosas buenas que ha habido en la alternancia del poder, para ponerlo en positivo, es que muchos de los que llevaban mucho tiempo trabajando en el mundo público tienen que hoy día ganarse el pan en el mundo privado. Y es una buena escuela. Yo tuve que vivirla forzadamente cuando dejé de ser ministro, y créemelo que es una buena escuela, porque uno sabe lo que cuesta levantar las lucas, pues. Sí, claro. ¿Ah? Otra cosa es gastarla, pero pucha, que es difícil generarla, pues. Así es. ¿Ah? Y uno se da cuenta de la burocracia, está ahí al otro lado de pucha, la cantidad de papeles que me reciben, el mismo que estaba al otro lado. Sí. Eso es bueno para Chile. ¿Ah? Y también es bueno para Chile que el que está al otro lado, que sea esta manga de flojos que está en el sector público, que no hacen nada, que son unos mediocres, hoy día le toca bailar con la guitarra en la mano y dice, pues es difícil, weón. Yo tengo amigos que me dicen, gente de mi generación y más jóvenes, de 30 años, que vienen llegando con sus másteres de afuera y dicen, nunca había trabajado tanto en mi vida. Pucha que es difícil esta cuestión. O sea, yo creo que la alternancia en el poder nos está dando una oportunidad de país. Sí, claro. De que todos aprendamos lo que el otro, la perspectiva del otro, po. Y en eso estoy de acuerdo contigo, que los sueldos sean mejores y que haya menos. O sea, yo creo que tenemos mucho que avanzar, distinto al caso del conflicto de interés, porque no es para todos, es para algunos, y tenemos que ser más transparentes también en la gestión pública. Tenemos que ir a la pausa de las noticias. Voy a leer un email nomás porque no hemos hecho participar a la gente. Dice Checho, no eres fascista, a lo mejor momio, pero fascista no, porque no eres socialista ni totalitario, solamente un demócrata de derecha. Por otro lado, lo que dice Orrego es cierto, pero también si la educación mejora la salud y lo del medio ambiente también mejora. Saludos desde Costa Rica, Federico Tapia. Ya, vamos a las noticias y regresamos, ¿eh?